Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es martes 14 de julio del 2015. A partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 131. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. ...115 piezas arqueológicas del patrimonio cultural ecuatoriano fueron recuperadas en Chile. La obra coreográfica Mujer corriendo en un campo de flores se presentará el 17 de julio en el Teatro Variedades. El monólogo Y mientras tanto qué, interpretado por la actriz y directora de teatro Silvia Brito, se presenta en el Patio de Comedias. Un ciclo de cine peruano se podrá ver en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, la Feria de las Flores de Antioquia se realizará el 31 de julio al 9 de agosto en ese departamento colombiano. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La obra cómica teatral musical en fa bemol del colectivo Laboratorio Teatral Fractal se presentará el 18 de julio a las 18 horas en el Teatro México en Quito. En la pieza se narra con humor la historia de dos personajes que se enfrentan a las dificultades de llevar a cabo un recital con repertorio orquestal. Es una parodia alegre y enmarañada que satiriza el mal llamado mundo de la música seria. 115 piezas arqueológicas del patrimonio cultural ecuatoriano fueron recuperadas el pasado 9 de julio en Chile. Las piezas patrimoniales estuvieron en custodia del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile. Más detalles con Patricia Robalino. Ecuador recuperó 115 piezas parte de su patrimonio cultural, esto gracias al cumplimiento de una orden dictada por el juez 34 del crimen de Santiago de Chile, como consecuencia de la solicitud de restitución que la Procuraduría General del Estado a nombre de Ecuador planteó el 18 de noviembre del 2014. Y les comentamos que las piezas patrimoniales estuvieron en custodia del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, en cumplimiento con una orden dictada por este juez, a partir de su incautación a una casa de remates realizada en el 2001, circunstancia que motivó el inicio de un proceso por fraude aduanero. El arribo de estos bienes patrimoniales está ya previsto para este 21 de julio. Pilar Páez, presidenta de la Comisión de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, nos da pormenores del proceso de recuperación de estas piezas. En diciembre del año anterior, el país, a través de las gestiones realizadas por el Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, ha logrado ya perfeccionar la repartición de las mismas, de tal manera que los bienes estarían arribando aquí al país aproximadamente en unos 20 días. Como le decía, todas estas acciones se las canaliza a través del Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que está integrada por 7 instituciones: el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Todas estas instituciones juegan un papel trascendental integral en la protección y recuperación de nuestro patrimonio. Las acciones judiciales pues, que se llevan a cabo en los distintos países donde se encuentran nuestros bienes que han salido de manera ilegal, lo realiza la Procuraduría General del Estado a través de los abogados que contratan en el exterior. El Ministerio del Interior a través de la Unidad Especializada en Delitos contra el Patrimonio Cultural, que tienen conexión directa con Interpol. El Instituto de Patrimonio a través de los informes técnicos que realiza una vez que se detectan los bienes, ellos proceden a hacer la verificación in situ. Entonces, todas las instituciones jugamos un papel realmente trascendental en este proceso. Este no es solo un triunfo legal para nuestro país al recuperar estas 115 piezas, sino es el resultado de una política de Estado, de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en defensa, por supuesto, de la preservación de la invaluable memoria histórica de nuestro país. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La obra coreográfica Mujer corriendo en un campo de flores del colectivo El Pez Dorado se presentará el 17 de julio a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Esta pieza está inspirada en el libro El Espacio Vacío de Peter Brook, en donde la asociación de imágenes se convierte en un lenguaje más allá de las palabras. En la obra, en el momento en que alguien evoca una imagen, otra persona sale a su encuentro. No existe un intercambio si dicha asociación no expresa algo a la segunda persona, si no existe un instante de ilusión compartida. El grupo de teatro libre invita a los talleres de verano. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El taller de teatro libre invita a los niños, jóvenes y público en general a participar de los talleres de verano del 16 de julio al 16 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En estos talleres, que se realizarán de lunes a viernes de 9 a 12 horas, los alumnos participantes podrán aprender teatro, títeres, expresión corporal, baile y confección de máscaras. Fausto Caamaño, coordinador de los talleres, habló para Identidad. Vamos a hacer un musical durante este mes. Desde el 16 de julio al 16 de agosto vamos a hacer un musical en donde pondremos en práctica todos estos talleres que vamos a trabajar, insisto, expresión corporal, máscaras, títeres, etcétera. ¿Y cuál es la finalidad de estos talleres, Rosy? El propósito es que vayamos un poco abriéndonos el espacio en el sentido de que descubramos nuestros talentos, los talentos de los niños, de las niñas, sus afinidades y también, básicamente, que se sepa que el arte como tal es un pretexto para ser mejores personas, mejores seres humanos en cuanto a relaciones humanas y podamos entender a las otras personas. Lincoln, vemos que al final de esta temporada vamos a tener un evento musical. ¿De qué se trata? Sí, el musical se llama Salvar al Mundo Depende de Mí. Es un musical que fue en el año 2007 ganador de los fondos concursables. Entonces yo hice una adaptación de este musical en donde vamos a trabajar incluso con lengua de señas, canciones, juegos, insisto, con todos los elementos que vamos a trabajar en el taller. Los alumnos recibirán material de trabajo y pondrán en práctica lo aprendido en cada una de las manifestaciones artísticas. El propósito fundamental de los talleres es abrir los espacios y descubrir las capacidades de los talleristas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. We'll be right back. Este miércoles a las 20:30 se presentará el monólogo Y Mientras Tanto Que, interpretado por la actriz y directora de teatro Silvia Brito en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se narra la historia de Clarín, quien en una tarde lluviosa transita solitario por la calle de la ciudad. Poco a poco se interna en su auto. En el espeso y tedioso tráfico pasan varios minutos y no adelanta ni un solo centímetro. Un concierto en homenaje a la fallecida pianista ecuatoriana Celia Saldubide se realizará el 16 de julio a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Destacados pianistas nacionales interpretarán junto a la orquesta Fest Arts conciertos para piano de los compositores universales Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Frédéric Chopin. Celia Saldubide Rosales ejerció un importante papel como mecenas artística, trabajó como profesora y en la década de los 80 creó la fundación que lleva su nombre. Un ciclo de cine peruano se podrá ver los días 15, 16, 17 y 19 de julio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco con el apoyo de la Embajada de la República del Perú. La inauguración de la muestra será el 15 de julio a las 19:30 en la comedia basada en un cuento de Roberto Fontana Rosa, Vientos Amigos de Fernando Villarán, ganadora del premio Conacine, y otros dos galardones en la edición número 18 del Festival de Cine en Lima, mejor cinta votada por el público y mejor película peruana por parte del Ministerio de Cultura. Los eventos que realiza la Casa de la Cultura ya pueden promocionarse en la pantalla LED que está ubicado en la 6 de diciembre y Patria, según nos cuenta David Alomoto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abrió otro espacio para comunicarse con la ciudadanía. Desde inicios de este mes, funciona en plena 6 de diciembre y Patria una pantalla LED gigante para promocionar eventos que transcurrirán dentro y fuera de la casa. Este medio de comunicación está ubicado a un costado de la puerta central del Teatro Nacional, lugar que también se remodeló en junio pasado. La pantalla LED permitirá a la Casa de la Cultura una mayor difusión de las actividades para que el público las conozca con anticipación y pueda asistir a ellas. Los transeúntes tendrán la posibilidad de ver en video, en un formato de 4x3 metros, promocionales de los distintos eventos de teatro, música, danza, pintura, escultura y otras artes. Patricio Naranjo, transeúnte y usuario de los servicios de la Casa de la Cultura, cree que la pantalla es una gran ventaja para el público. Escuchemos lo que dijo. Bueno, yo creo que sí ayudaría muchísimo, ya que mucha gente es la primero la vía es transitable y se va a enterar mucha gente de lo nuestro, de lo que el itinerario de la Casa de la Cultura. Sabes que la Casa de la Cultura es la entidad principal, por así decirlo, para poder conocer a nuestra ciudad, a nuestro país. Catherine Pérez, otra usuaria que disfruta de lecturas en los jardines de la casa, señala que esta iniciativa es una buena plataforma de promoción por lo llamativo de sus mensajes. O sea, es una forma de publicidad, así que muchas personas podrán sentir una mayor atracción para venir acá a la Casa de la Cultura. La pantalla de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cambió el paisaje de esta transitada esquina, que desde este mes se convierte en un punto más para la difusión del arte y la cultura. Reportó para Identidad David Alomoto. La Orquesta Sinfónica Nacional presentará un concierto con música del Japón bajo la conducción de la directora invitada Tomomi Nishimoto el próximo 16 de julio a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En el concierto participarán Miki Tajas, considerado hoy en día ejecutante número uno del tambor japonés, Ichitaro, quien se ha presentado en más de 2.000 eventos dentro y fuera del país nipón. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Hoy nos acompaña el doctor Luis Arrocha Mariño. Hace una exposición denominada Fisión Fusión. Esto será el 22 de julio. Coméntenos de qué se trata esta exposición Fisión Fusión. Sí, dentro de lo que venimos trabajando es precisamente el concepto de la ultramodernidad, donde humanismo, ciencia, religión confluyen alrededor de un punto común. Entonces, aparte de, digamos, yo dedicarme a la parte científica y a la parte de atención de personas por la psicología y la psiquiatría, y la medicina, podríamos decir, también hago artes plásticas. Y comulgo las dos cosas. ¿En qué sentido? La fuente de inspiración de la obra artística tiene que ver con los estudios que hacemos modernamente sobre el cerebro, donde vemos el cerebro en acción. Entonces, eso se hace a través de una tecnología de colores que combina procedimientos físicos con químicos. Entonces, yo hago lo mismo con ciertos materiales. Hago una combinación de materiales que ellos accidentalmente crean reacciones químicas sobre la tela o sobre el material de soporte que esté utilizando, y eso crea un accidente de mucha textura, movimiento, color, y después a eso le doy una forma. En este caso, en esta exposición en particular, son fundamentalmente rostros. Y rostros que tienen que ver con lo que podríamos llamar la coquetería venezolana, ¿no? Las mujeres adornadas, las mujeres hermosas, y lo interesante es cómo extraer, por ejemplo, eso, una figura femenina hermosa, enriquecida con joyas, etcétera, a partir de esos accidentes físico-químicos que se producen sobre el soporte, ¿no? Doctor, cuando usted se hace llamar transdisciplinario, ¿es alguna especie de especialidad o cómo definirlo a este concepto? Sí, es una tendencia. Podríamos decir es una tendencia actual hacia que los distintos saberes, las distintas profesiones, entrecruzan información. Cruzan información unos con otros para enriquecer la vida. Por ejemplo, el arquitecto, que tiene que ver con el diseño de los espacios, cómo contribuye, por ejemplo, a hacer espacios con más salud, cómo hacer espacios con un encuentro ecológico con la naturaleza. Y así, lo mismo el papel del ingeniero, el papel del comunicador social, los distintos saberes confluyendo alrededor de una sola línea, que es un buscar vivir cada día mejor. Cuando usted hace este tipo de propuestas, se puede decir que es una especie de, no modernismo, sino una propuesta diferente a lo usual que se hacía antes. Exactamente, sí. Por eso se le ha dado en llamar ultramodernidad, porque los movimientos vitales pasaron por el modernismo, que fue la época, sobre todo comienzo del siglo XX, en donde apareció la alta tecnología, aparecieron los carros, apareció el cine, aparecieron montones de cosas. Después vino lo que se llamó el posmodernismo, que fue esta reacción un poco triste, podríamos decir, de los años 60, años 70, en donde, bueno, la vida no tiene sentido, nada vale, entonces vamos a entregarnos simplemente o al disfrute o al sufrir la vida. Y ahora estamos hablando de ultramodernidad, que es el rescate de toda la experiencia histórica por la que ha pasado el ser humano en distintos paradigmas, en distintas guías filosóficas, para integrarlas en una nueva forma o en una nueva manera en que podamos vivir, rescatar lo vivible de la vida. Ya superar todos estos obstáculos que han devenido de, por ejemplo, de la tecnología excesivamente valorada. Entonces, superar todos esos obstáculos para reencontrarnos con la especie humana y reencontrarnos con la posibilidad de una vida que valga la pena. Ahora, en esta exposición se tendrá la oportunidad de compartir cantos, de compartir historias, conversaciones y otras actividades lúdicas alrededor de las obras plásticas presentadas. ¿También es otra forma de presentar una exposición? Exactamente, sí, porque se trata precisamente de integrar esos saberes. Entonces, un performance. Va a haber performance, va a haber unos test bien interesantes, test que tienen que ver con la desintoxicación, test que tienen que ver con la salud, y va a haber conversaciones sobre distintos temas donde el arte se conjuga con lo otro. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a trabajar allí es cómo se conjuga la vida cotidiana con el arte, cómo el arte puede enriquecer tu vida, ver una obra de arte, interpretarla, adquirirla, tenerla en tu casa, cómo eso enriquece tu vida. no solo un adorno que está allí, que no interactúa contigo, sino que tú interactúas con esa obra como una expresión de vivir bien. ¿Complementar de pronto? Complementar, exactamente. Ahora, la técnica empleada por usted se denomina fisión, fusión, por cuanto se inicia con una serie de reacciones físico-químicas entre diversos materiales. Sí. Esa es parte de la sorpresa, como van a ver cómo van a poder interactuar fuertemente con algunas obras, ¿verdad? Donde van a poder tocar, escuchar la obra, intercambiar con ella experiencias transformadoras, ¿no? Y forma parte, pues, de esos nuevos paradigmas, de esos nuevos paradigmas transdisciplinarios que están inspirados sobre todo en la física cuántica, en las reacciones químicas, reacciones físicas, porque yo le hago tratamientos, ¿no? Tratamientos incluso donde, por ejemplo, puedo golpear la tela para que adquiera cierta consistencia y permita que las reacciones químicas que sean entre la tela y los químicos que utilizo produzcan un resultado que termina siendo una obra de arte. Hablemos de los retratos que usted va a exponer en Fisión Fusión. Usted mencionaba al inicio, decía, son retratos femeninos. Hablemos de los retratos en sí, de los colores que utiliza, qué tan fuertes son, qué tan llamativos y el porqué de los colores, o es la característica de Luis Arocha. Sí, es un poco, esos colores son las resultantes de las interacciones químicas, porque no solo utilizo los colores tradicionales, o sea, no solo utilizo los materiales tradicionales, como es, por ejemplo, el acrílico, el óleo, ¿no?, sino que utilizo también otro tipo de materiales, tales como los óxidos, tales como la tierra, tales como distintas cosas. También utilizo, por ejemplo, ácidos, utilizo aceites, utilizo solubles en agua. Entonces, el entrecruzamiento de esos materiales produce unas reacciones químicas que a veces asustan, porque de verdad se producen burbujeos y cosas extrañas allí, pero que la resultante, una vez que ese proceso se sedimenta, es que da trazos naturales que son muy hermosos. Por ejemplo, hay unos que se tejen como si fueran una tela de araña, otros que dan origen a nuevos colores a partir de los colores originales, ¿no? Porque hay reacciones químicas allí, ¿no? No sé si recuerdas el bachillerato, por ejemplo, cuando uno combinaba unos sulfatos con unos nitratos y entonces te daban una banda verde, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas está allí presente, y por supuesto la experiencia me ha ido llevando a ir conduciendo esos accidentes de una manera que ayude a formar un cuadro que pueda ser bello, que pueda ser mostrable, ¿no? Ahora, doctor, la crítica, entiendo que usted debe tenerlo en mente o debe tenerlo en sus registros guardado. ¿Qué dice la crítica del trabajo que usted hace con la pintura? Sí, en general he recibido buenas críticas, ¿no? En el sentido de que se trata de una obra original, de que se trata de una obra de vanguardia, y que técnicamente respeta ciertos cánones que son indispensables, pues, ¿no? En general, hasta ahora he recibido una buena crítica, ¿no? ¿Los formatos de estos cuadros, de estos retratos? Sí, varían. Hay desde formato de pocos centímetros, 15, 20 centímetros, hasta formatos de 1.40 o 1.80, hasta formatos grandes, ¿no? Ahora sí nos gustaría, doctor, que usted haga la invitación respectiva para que la gente se decida a esta exposición, el lugar donde se va a desarrollar, qué tiempo va a permanecer, entre otros pormenores que gustaría que la gente conozca. La inauguración va a ser el 22 de julio, ¿no? Y va a durar hasta el 14 de agosto. Hasta el 14 de agosto, ese miércoles 22 a las 7 o a las 19 horas, vamos a tener ese performance donde las personas podrán activamente también participar. ¿Dónde va a ser? Bueno, va a ser en un centro comercial que se llama Centro Comercial Home Design, que está en la vía interoceánica, en la vía hacia Tumbaco, desde Cumbayá hacia Tumbaco, en el kilómetro 14. Allí, en el primer piso, el local 26, está la galería. Es muy fácil de llegar, no hay pérdida, ¿no? También les voy a dar el teléfono por cualquier favor. Cosa. 099-938-7176. 099-938-7176. La galería que se llama Más Arte. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Bogotá. La Feria de las Flores de Antioquia se realizará del 31 de julio al 9 de agosto en ese departamento colombiano. Durante 10 días, lugareños y turistas podrán admirar los arreglos florales preparados por los propios labriegos y su familia, con cerca de 80 variedades de plantas ornamentales autóctonas de la parte serrana de ese departamento. También se realizarán un desfile de cultivadores, quienes exhiben el fruto de sus cosechas en silletas o canastas de hasta 2 metros de alto y ancho que llevan en sus espaldas. Lima. 24 nuevos geoglifos fueron descubiertos recientemente por investigadores japoneses en Nazca, Perú. Halladas a 1.5 kilómetros al norte de la ciudad de Nazca, estas figuras trazadas sobre la tierra se remontarían a los siglos 3 y 5 antes de Cristo, por lo cual serían reconocidas incluso como más antiguas que las tradicionales líneas de Nazca. Los recientes geoglifos incluyen una figura parecida a la de una llama, además de otras formas que todavía son poco reconocibles. Desde el año 2004, este grupo de arqueólogos de la Universidad Japonesa de Yamagata se encuentran realizando investigaciones en Nazca. Desde entonces han encontrado un total de 41 figuras, las cuales han sido reconocidas por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.